escape es perfecto. No llamen la atención, el juego es para dos, más divertido en secreto. ¿Qué debo hacer para tocar tu pie? Dame la llave de la puerta, que nadie puede ver, que nadie puede ver. ¿Qué debo hacer para tocar tu pie? Dame la llave de la puerta, que nadie puede ver, que nadie puede ver. No estoy buscando amor, estoy buscando la forma más fácil de estar en tu cuerpo. Dada la situación voy a perder el control, voy a asumir el riesgo. Dame lo peor de ti, quiero que me hagas sentir que estamos cerca al infierno. ¿Qué debo hacer para tocar tu pie? Dame la llave de la puerta, que nadie puede ver, que nadie puede ver. ¿Qué debo hacer para tocar tu pie? Dame la llave de la puerta, que nadie puede ver, que nadie puede ver. De la puerta.